Si sabes muy bien que estando junto a ti, contigo las noches se hacen eternas. Desde que llegaste a mi vida estás en primer lugar como vos mereces, dándome amor, dándome calor, dándome lo que yo necesito de vos. Dándome lo que yo necesito de vos.